Dedicación a un discipulado permanente. Este es el último domingo del mes y es el último domingo que estamos tocando el tema en esta sección sobre el discipulado. Predicamos la primera parte de este tema allá en el primer domingo de este mes, o tal vez mediante este mes, el texto que tenemos en la parte superior. Me parece que es muy oportuno hablar acerca del discipulado. No me refiero en parte a los programas que tenemos de mi experiencia con Dios, transformados en su imagen, a vida discipular. Buen comienzo, y toda la iglesia debería estar inmersa en la preparación y en la enseñanza de estos cursos sin excepción. Pero no me refiero solamente a poder obtener al final de los cursos diversos un certificado que nos acredite como haber estudiado y terminado ese programa. La verdad es que el discipulado es un desafío, y es un desafío constante, es un desafío permanente, y es un desafío alto. No es el desafío solamente para aprender y para tener información, es el desafío para ser, desde luego no más, porque es imposible ser más, pero ser como el Maestro. Es el desafío a ser como el Señor, a pesar de las circunstancias y sin considerar todas las consecuencias. El problema es que la mayoría de las personas no entramos al programa de discipulado, ni siquiera a veces en el programa formal, y mucho menos queremos involucrarnos en la vida del discipulado, es porque probablemente la inercia de tener años en la vida cristiana nos hace creer que no necesitamos. El miércoles pasado, mientras estaba yo en el discipulado que imparto allá en la primavera, dije a una hermana que por qué no traía su Biblia, y me dijo: bueno, yo me la sé al revés y al derecho. Y a veces, hermanos, esa es la mayoría de nosotros. Es muy probable que la Biblia, y tenemos bastante, la aplicamos muy bien al revés y no la entendemos al derecho. Y ese es el problema, porque no entramos en el programa de discipulado, no nos involucramos en el tema del discipulado pensando: no necesito, nací en la iglesia, he estado en todos los departamentos, desde párvulos, primarios, principiantes, intermedios, jóvenes, y desde luego ya después de tantos años, imagínese que yo vaya a un curso de discipulado, sería casi a... 12 personas fueron llamadas por el Señor, dice la palabra de Dios, para que estuvieran con Él, y para enseñarlos, y para enviarlos. Pero cuando observamos, a la luz de este pasaje, hermano, lo que es el proceso del discipulado, entendemos que los discípulos del Señor, a pesar de que tenían y habían sido testigos presenciales de los grandes milagros y señales que el Señor hacía, que habían escuchado de manera directa otra vez al mejor, al más excelente maestro, al príncipe de los pastores que lo tenían con ellos, lo cierto es que no pasó elemental. A la luz de este pasaje, tuvieran su Biblia abierta en esta porción y observáramos el proceso del discipulado, lo que se requiere y por qué es importante ser. Vamos a ver en primer lugar la incomprensión de los discípulos a las verdades. Nosotros no vamos a tomar un programa de discipulado ni vamos a iniciarnos como discípulos del Señor si primero no reconocemos que somos incapaces por nosotros mismos. No importa cuántos años tenemos en la vida cristiana, no importa cuánta información hemos recibido, cuántos cursos hemos acreditado, lo cierto es que seguimos siendo incapaces, no por lo que no sabemos, sino por lo que no hacemos. Note lo que sucede con los discípulos del Señor. Versículo 14. Han sucedido dos acontecimientos importantes. Uno, la liberación de los 4,000. Versículo 1 al versículo 10. La palabra de Dios dice que habían alimentado 4,000 personas los panes, y se habían alimentado 4,000 personas y habían recogido de lo que sobraban siete canastas. Después, en la siguiente por ahí, la demanda de una señal. Los fariseos comenzaron a pedirle al Señor para tentarle señales del cielo para poder creer. Y llegamos al versículo 14. Habían olvidado de traer y no tenían sino un pan consigo en la mano. Y les mandó diciendo: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajeron. Y ahí está el primer inicio de la incomprensión de los discípulos. Imagínenselos usted, han entrado en la barca, están habían olvidado traer pan. Al menos diríamos nosotros que habían olvidado traer suficiente pan. ¿Cuánto pan tenían? Un pan. Ahora, ahí están en medio del mar, tienen un pan y están discutiendo respecto del pan. Imaginar nosotros la discusión de los discípulos. ¿Quién es encargado de traer el pan? Pues no sabemos quién, pero probablemente particular, probablemente dijeron, el que guarda el dinero tenía la responsabilidad de comprar pan. Uno de nosotros debió haberse hecho cargo de comprar pan. Debieron haber conseguido el trayecto, la travesía es larga y el horario ha avanzado de manera que vamos a tener hambre. Era necesario traer pan. Están discutiendo, les parece que el que tienen es insuficiente y en verdad era insuficiente. ¿Cómo vamos a comer suficientemente si somos por lo menos 13 en la barca y tenemos un pan? La palabra de Dios dice que discutían sobre este tema y el Señor los escuchó discutiendo. No es que estaban conversando, no es que estaban tratando el discutiendo sobre este tema. Probablemente los ánimos en él olvidaste. Cuando hay un olvido de algo, lo primero que aflora es el reclamo. Luego se forma la discusión cuando viene la justificación. Y ahí están los discípulos discutiendo sobre esto. El Señor les ha dado una lección y les dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. Eso, y ellos dijeron: ya sabemos. Nos está hablando ¿de qué cosa? Del pan. Y parece que el Señor, haciendo alusión, cuando habla de la levadura, está hablando del pan. Y cuando habla del pan, está diciendo que no trajimos suficiente pan. Y están discutiendo ellos sobre este tema. ¿Y qué es la levadura? ¿Qué es la levadura de los y la levadura de Herodes? No es la levadura lo que fermenta, lo que contamina, lo que contagia. Y parece que ellos no están entendiendo la verdad espiritual que el Señor está transmitiendo. Guárdense de la levadura de los fariseos. Están centrados en la formalidad de la religión. Y ustedes tratan de cumplir las cosas y los ritos formales. Guárdense de la levadura de Herodes. Herodes está empeñado en alguna manera en imponer su filosofía humanista. Y ustedes están siendo influenciados por los fariseos y están siendo influenciados por Herodes. Guárdense de esas cosas. Y saben una cosa, hermanos, ¿por qué no comprendemos las verdades espirituales? Porque además de las verdades espirituales recibimos información alrededor de nosotros a través de los medios de que nos bombardean con filosofías humanistas y nos hacen perder la visión que deberíamos tener respecto a los espirituales. Cuando estamos en la iglesia, desde luego, escuchamos la predicación, leemos la Biblia, relacionados con las verdades espirituales, y en efecto nos emocionamos, pero luego salimos y tomamos toda la formal religiosa de los fariseos, y a veces la levadura de Herodes nos impiden tener entendimiento. El Señor estaba con ellos, y el Señor, inmediatamente después de que ve la incomprensión de ellos, se hace una interpelación pedagógica preguntándoles: ¿cómo aún no entendéis? ¿Aún no comprendéis? Note usted el énfasis que hace en cuanto a la condición de los discípulos en su incapacidad. No entendéis, no comprendéis. ¿Tenéis endurecidos vuestros corazones? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan? La condición es dramática, la condición en la que el Señor es y los está reprobando simplemente. No han sido capaces de aprender. Aunque sí escuchan, aunque sí ven, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No entienden, no entienden. Y una de las razones, hermanos, porque necesitamos ser discípulos, no solamente en el sentido formal, en el sentido material, de seguir al Señor día a día, no por la información del mundo, y somos influenciados, desde luego, por nuestros deseos personales, y necesitamos estar a la par con el Señor, cerca de Él, en la condición de discípulos. ¿Cómo es posible que no pueden entender? Están discutiendo sobre planes. ¿Cuál debería ser ya la aplicación de la enseñanza que han recibido, la aplicación práctica de la enseñanza? ¿Qué les dice el Señor? Fueron alimentadas 4,000. ¿Cuántos más habían sido en días pasados alimentados con 5 panes? 5,000. Un pan. ¿Cuántos son ustedes? ¿Quién está entre ustedes? ¿Quién estaba entre ellos? ¿Quién era él? Ha dicho: yo soy el verdadero pan. Yo soy el pan. No tendrá hambre. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. Está con ellos, hermanos, más el pan. Está con ellos el que tiene el poder para multiplicar 7 panes a 4,000 personas y 5 panes para alimentar a 5,000 personas. Y estaba allí, fácilmente podría alimentar a 12 personas, pero ellos, en que no trajeron suficiente, porque la seguridad de ellos, ¿en qué estaba? En lo material, en el pan suficiente. Atentos, si tuvieran tal vez 3 panes para cada uno, si tuvieran probablemente 3, no habría razón para discutir, habría comida suficiente, porque ellos contarían en proporción, porque así contamos nosotros. Esa es la manera como nosotros actuamos. Si leemos la palabra de Dios, si escuchamos la palabra de Dios, pero cuando estamos allí en casa y sobre la mesa no hay pan, estamos allí en casa y hemos perdido el trabajo, cuando estamos en sido la jornada, cuando estamos, entonces perdemos la visión y perdemos la condición. Aunque todavía está con nosotros el que puede multiplicar los panes, lo escaso y raquítico que nosotros tenemos, según las lógicas humanas, dice: ¿por qué no entienden? ¿No vieron la multiplicación? Contaminados de la levadura de los fariseos. Fueron los fariseos a pedirle al Señor, versículo 11, pedirle señal. ¿Y qué les dice el Señor? Suficientes las señales, no ha habido enfermos sanados, no ha habido multiplicación de panes, no han sido saciados en la escasez, en lo más exiguo que han tenido delante de ustedes, no han, y han quedado satisfechos. ¿Por qué señal? Basta de señales, pareciera que dijera el maestro. La señal dada dentro de pocos días será señal. La señal de Jonás. A la semejanza de Jonás, el hijo del hombre sepultado y tragado por la tierra durante 3 días, más al tercer día. Dentro de pocos días van a tener una señal culminante que debería ser para que ustedes crean, pero la verdad, hermanos, ni esa señal, y la levadura de ellos había contaminado también a sus discípulos. ¿Qué levadura nos contamina a nosotros? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué después de tantas señales todavía nos pedimos señal? ¿Por qué no crecimos? Porque no somos y no estamos aprendiendo a ser. Otra vez, en la parte final del versículo 21 les dice y les dijo: que aún no entendéis. ¿Cómo es que no entienden todavía? Hemos visto la intervención de los discípulos como punto de partida. 2, la interpelación que Jesús les hace preguntándoles: ¿cómo aún no entendéis? 3, la ilustración práctica. La ilustración práctica. Versículo 22. Vino luego a Betsaida. Bueno, note usted que los de manera casual. Hay un orden en los pasajes. Versículo 22, dice que vino a Betsaida y le trajeron aquí. Había sanado ciegos, como había levantado paralíticos, como el Señor curado a leprosos, grandes milagros sobre enfermedades en las personas, y a la voz de la palabra de Dios, cuando las personas venían y confiaban en él, iban y llegaban a casa, y la persona por la cual pedían había sanado, sin que siquiera el Señor hubiera llegado. El centurión dijo: Señor, yo, a semejanza tuya, soy hombre, y cuando digo a este ve, y cuando le digo a aquel ven, viene, mi siervo sanaría al instante, con solo que digas la palabra. Pero noten ustedes qué pasa en este pasaje, que a mí no me parece casual. Le trae un hombre ciego. Y dice la Biblia que las personas que le trajeron, por eso me parece que este pasaje sucede, este incidente sucede como una ilustración, para darle a los discípulos su condición. Le traen a un hombre ciego. ¿Y qué le pidieron? Fíjese, no le están lo sane en una manera directa, ¿verdad? Específica. Le están rogando que tócalo. Señor, tócalo. Y dice la Biblia que eso es lo que le rogaban. Le rogaban que hace. Qué interesante acción. Es necesario para ser discípulo haber dado en una relación personal. Sí, es cierto, no puede ser discípulo una persona que no cree en el Señor. No puede ser discípulo una persona que no tiene una experiencia de salvación. Es con una pareja y llegamos a la introducción del discipulado en 3 semanas. Y les dije esta semana, miren, este es el plan de salvación. Ustedes no están. Yo no les conocía antes que ahora a ustedes. Ustedes no me conocían a mí. Yo no doy discipulados solamente aquí en la oficina, en este horario. Generalmente tengo muchas cosas por hacer en grupos, pero los he recibido a ustedes. Pero no vamos a seguir hasta que ustedes no sean confrontados y comprometidos con esta sección de la palabra de Dios. Era de Romanos para la salvación. Ustedes tienen que leer esta porción una vez y otra vez toda la semana. Ustedes tienen que tomar una y la próxima vez que vengan vamos a discutir sobre la decisión que ustedes tomaron. Dependiendo de la decisión que ustedes tomaran, vamos a establecer la estrategia para seguir con el discipulado o no. Porque no podemos seguir con un discipulado personas que no han tomado una decisión de salvación y para salvación. Esto es básico. No puede ser aquel que no ha sido convertido y alcanzado por fe para salvación. No puede ser, no puede entender las cosas. Si, hermano, si nosotros, discípulos del Señor, que hemos entendido y que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro, a la semejanza de aquellos 12, estamos ahí en el punto en el cual el Señor dice: ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué se puede esperar de aquellos que no pueden discernir las cosas espirituales? Porque éstas se deben discernir espiritualmente. Por eso, cuando algunas veces enfatizamos solamente el tema de aceptar a Cristo por levantar la mano, aceptar a Cristo por pasar al frente, aceptar a Cristo por tomar una decisión, o creer que apenas el principio, es apenas el principio, esa no es la meta. Y por esto estoy en el tema de la invitación, el discipulado de manera permanente, para que lo tocase. Noten ustedes las acciones que se suceden en el pasaje. ¿Quieres sano? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ver? Habría dicho el ciego: sí, Señor. ¿Qué hizo el Señor? No solamente lo tocó. Note lo que dice versículo 23. Leamos juntos. Entonces, ¿se da cuenta del proceso de la sanidad? Cuando el Señor podía haberlo sanado de inmediato. Pero ahí están los discípulos. Y los discípulos, a lo que el Señor va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tocar seguramente y al instante las escamas van a caer de sus ojos. Pero para sorpresa de ellos, el Señor. Y luego dice la palabra de Dios, lo condujo de la mano. ¿A dónde? Ellos van caminando juntamente con el Señor. El Señor lleva de la mano a un hombre que no puede ver. Todavía no ve. Y esta es la condición de discípulo. Nosotros estamos ahí en el trato con el Señor, en el contacto con el Señor, tocado Señor, por la mano del Señor, y llevados todavía de la mano del Señor afuera de la ciudad, y todavía ciegos. Todavía nos falta, estáis aún sin entendimiento. Y le está diciendo: cansa de este ciego, así están ustedes. No solamente necesitan que yo les toque, necesitan que yo les saque fuera de la aldea. Dice la palabra de Dios. Aldea, y escupió en sus ojos y todavía no ve. El proceso, y nos está enseñando las etapas a la visión. Y lo interrogó. El ciego pudo decir: Señor, si vas a sanar, sáname. Pero el hombre tenía que guardar los tiempos, periodos, el ciclo que es necesaria ciencia para que se suceda lo que Dios quiere hacer. Y dice la palabra, preguntó si veía algo. No, respuesta de este hombre, versículo 24. Leemos. Y él mirando dijo: podía haber visto de inmediato. Hermano, está delante del que puede darla inmediato, pero lo que el Señor nos está diciendo, da del instantánea. Tú convertido de manera instantánea, pero tú no puedes ser discípulo de manera instantánea, porque el discipulado es progreso. es paso a paso, es poco, es de manera continuada, es de forma permanente, no termina. Es necesario que seas tomado de la mano, es necesario que seas llevado de la mano, es necesario que sea necesario que el Señor ponga tus ojos, es necesario que seas interrogado y que el Señor te diga qué puedes ver ahora y que tú digas con honestidad: veo, sí, veo borroso, veo todavía, sí, veo algo como árboles que se mueven. Recuerdan cómo veían los discípulos, y les mandó que entraran en la barca, pasaran al otro lado. Y cuando estaban en medio de la barca, se dio una fuerte tormenta. Y cuando estaban en la más intenso de la tormenta, de manera que la barca se anegaba, era la medianoche, venía caminando sobre. ¿Estaban viendo bien? ¿Estaban lo que estaban viendo? No. ¿Quién era? Y le conocieron. Sabían bien su figura, conocían su estatura, conocían todo de él, pero le vieron a la distancia y no le pudieron reconocer y poder ver. Y lo que el Señor está diciendo, el ciego le está diciendo: mira, a la semejanza de ustedes, ustedes tampoco pueden ver. ¿Qué les acababa de decir? Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, escuchan. ¿Saben por qué? El corazón está endurecido, porque están contaminados por de los fariseos, de Herodes, y la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes les ha impedido. Por eso no ven con claridad a la semejanza de este ciego. Aquí está dando una ilustración de su interpelación pedagógica y ante su incomprensión del discipulado. Les está diciendo: mira, ven, pero parcialmente. Note versículo 25. Vamos juntos. Luego le puso otra vez en un segundo tiempo, en una segunda etapa, y le hizo que mirase una segunda, hasta un segundo tiempo. Hermano, el primer tiempo, los primeros 45 minutos transcurrieron sin gol. En el segundo tiempo, él está allí para darle al ciego de visión progresiva, hasta que le lleva al punto en que le dice la palabra, de Dios, le puso otra vez las manos sobre los ojos. No es la incapacidad del maestro para sanar, es la necesidad del proceso y del progreso para poder ver. ¿Sí me explico? En el discipulado necesitamos ir por etapas, paso a paso. Y ahora le puso las manos otra vez sobre los ojos. ¿Y le hizo que mirase. Y fue restablecido. ¿Y qué pasó? Dos cosas importantes pasaron: y vio de lejos, ¿y qué más? Y espera el Señor de nosotros, que veamos claro, que tengamos visión, que no se puede ver de manera natural, que tengamos visión para ver lo sobrenatural, que tengamos visión para ver más allá de nuestra nariz, porque como discípulos a veces pasa el tiempo y trae los años y nosotros quedamos sin visión, sin entendimiento, sin comprensión, porque no nos dejamos guiar por la mano del maestro y porque no dejamos que él ponga sus manos. Primer intento, que deliberadamente lo hace para no nos ver, quiere que todavía estemos ahí sin instrucción hasta que seamos capaces de ver claro lejos. La ilustración práctica 4, la identificación como el Mesías prometido. Versículo 27. Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Ahora el Señor está en la ciudad de Cesarea. En el camino preguntó a los discípulos, comienza el examen, diciéndoles, ¿qué es la pregunta? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esta es una. El Señor quiere saber qué dicen los discípulos, qué dice la gente, el pueblo, acerca. ¿Qué tan capaz ha sido las personas afuera identificado? ¿Qué es lo que ustedes? Bueno, los discípulos dieron su opinión. ¿Y qué es lo que la gente decía? Bueno, él es diferente, desde luego. A lo más que había llegado el conocimiento popular es un profeta. No sabemos exactamente. Sería Elías. Y si fuera un profeta moderno, ¿quién sería? Bautista. Así que el dilema es de qué es profeta, pero no sabe un nuevo profeta. Hasta ahí les salgo. Para identificar al Señor. no son capaces de más. Solamente tiene los demás, los de afuera, identificarlo a él para llevarles desde después a una pregunta, a una interrogación particular. Primero les lleva a interrogación popular y luego después se concentra en una interrogación particular. Y me interesa saber qué dicen ustedes. Ya sé qué dicen los demás y ya sé que ustedes saben lo que dicen los demás. Díganme ustedes, ¿quién soy? Que estamos llegando a la meta cuando irrumpe la respuesta de uno que es portavoz de todos. Versículo 29. Entonces les dijo, respondiendo Pedro, le dijo, ¿qué cosa? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Nosotros, esta es una confesión de fe. Esta es una declaración de doctrina. Este es un principio de teología. En verdad, los discípulos del Señor tenían suficiente información. Por la información y la evidencia que habían recibido a través de la adhesión de las señales que el Señor había hecho, ellos habían llegado a una opción categórica. Tú eres el Cristo. Y ellos podían identificar quién era. El particular y la ilógica petición. Después de la declaración 30, leemos juntos. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Finalmente, los discípulos están en una declaración como para dar una calificación de cuánto. De 10, ¿verdad? Acertada la respuesta. 10 de calificación. Que todo mundo sepa que yo soy el Cristo, sería lo lógico. Una declaración de esta naturaleza, petición del Señor es, ¿qué cosa? No lo digan a nadie. ¿Qué le parece? No es tan rápidamente y el Señor dijera, después de esta declaración, para que el Señor dijera, qué buenamente, al fin, ya era tiempo, salgan por las aldeas y en las calles, dícenlos para que las personas escuchen y hagan que sepan que yo soy el Cristo. Pero hermanos, contra toda lógica, cuando estas personas hacen esa declaración, nosotros podríamos ver, pero el Señor puede ver parados. Todavía no es tiempo. Falta en su discipulado. ¿Y cómo sabemos esto? De esa impreparación después, una instrucción profética. Que ellos, hermanos, escuchado tanto del Señor a un posgrado, en donde ya terminaron el primer grado, ya terminaron el primer nivel, pero ahora va en un segundo nivel, ¿no le llama la atención esa frase? Fíjese, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Probablemente estamos ya en el último año del ministerio del Señor. Ha pasado dos cursos, programa del tiempo. Y después de dos tercios, intensivo de 3 años, que el Señor da a los discípulos, 3 años, curso intensivo, han pasado en el tercer año, ¿qué comienza a hacer el Señor? Comenzó. Pues no había terminado ya, no llegaron a la parte final diciendo, tú eres el Cristo. Y apenas, versículo 31, vamos a leerlo juntos. Va a enseñarles que el ellos nunca habían escuchado. Todo lo que habían escuchado era el ungido de Dios, el metido, el rey de Israel, el que restauraría el reino. Ellos habían oído que él se sentaría en el trono y sucedería a David. Ellos habían oído que vendría gloria. Ellos habían escuchado tantas cosas de estas. Querían estar al lado del rey y sentarse en el trono del reino. Una, porque todo lo que habían oído eran en términos políticos, al menos lo habían entendido así, y porque lo habían entendido así, habían deseado estar con él al lado cuando llegara al trono. Deseo en la instrucción es necesario que el Hijo del Hombre padezca antes. No estaban preparados. A partir de esta declaración haciendo, comienza la instrucción. Y la instrucción es es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Hermanos, cuando en el discipulado escucho con mucha frecuencia personas que después de estar ahí luchando con la palabra y les pido la opinión, muchos me dicen: hermano, está tremendo, me siento miserable cuando veo la escritura. Y algunos se desalientan por lo que se ve en el texto. El Señor quiere, hermanos, que seamos capaces. Y el discípulo nos hace capaces, profundas. Ya el Señor les está diciendo algo, repito, que nunca ha dicho. Sí, la ha dicho. Pero nosotros, hermanos, cuando escuchamos bueno y algo malo, nos quedamos con lo bueno y nos olvidamos de lo malo. Lo tomamos y lo dijimos. Y no se acuerda uno más que de la promesa. Pero él les dijo: el Hijo del Hombre va a padecer mucho. ¿Y qué más? Y ser desechado de los ancianos por los escribas. Les está diciendo: miren, el Hijo del Hombre va a luchar contra los escribas, contra los principales sacerdotes, contra los ancianos. Ellos van a ser enemigos. Ustedes van a tener que luchar con ellos a la semejanza del Hijo del Hombre. Si al Hijo del Hombre lo entregaron y lo crucificaron, ustedes pueden imaginar lo que comenzaba la lección. Estoy seguro que se quedaron en eso los discípulos. Tuvo, porque la parte final, ¿cómo? Y resucitar después días. Pero el tema de la resurrección no lo consideraron. El tema que consideraron: injuriado, ofendido, perseguido, crucificado, sepultado. Eso sí quedó claro. Pero el Señor dijo: al tercer día. Pero ellos dijeron: no nos importa eso, nosotros queremos y que cuando estés en el trono nosotros disfrutar de las bendiciones, ¿no? Y quisiéramos estar en la posición del reino. Nosotros lo que queremos es que tú llegues y tomes posesión. Por eso te hemos dado nuestro voto, por eso dejamos todo, por eso te seguimos, por eso creímos. Y el Señor les dijo: es necesario que sepan que el camino del discipulado es que información. Ante la instrucción profética encontramos una instrucción patética. Note usted el texto, versículo 33, versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Entonces, cuando Pedro escuchó esto en la representación de los demás, hermano, Pedro se sintió bastante, y demás, desde luego, y la reacción no se hizo esperar. Está diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que sea despreciado, que sea desechado, que sea maltratado, que sea crucificado. Y Pedro dijo: delante de ti para decir no. Y nosotros, como parte aquí, tenemos voto. El voto de, ¿sabes una cosa? Aquí cambiamos de dirección, no vamos a Jerusalén. ¿Cuál es el problema? Le van a llevar manos y piedras, me van a prender, me van a juzgar sumariamente, me van a condenar y me van a crucificar. Y los discípulos: no queremos, ponemos. ¿Entendían? No. Interrupción patética de unos que deberían ser alumnos distinguidos, que ya deberían ser maestros, todavía son bebés, actuando todavía con una tal que por eso digo, resulta patético que los discípulos, aquellos que le habían visto hacer señales, habían escuchado instrucción directa, que podían decir: nosotros conocemos las palabras del Señor al revés y al derecho, están actuando al revés. La interrupción, porque la intención hará el plan de Dios. Y porque no solamente habían sido afectados por la levadura de los fariseos y habían sido afectados, ahora estaban siendo afectados por Satanás, y Satanás estaba usando como instrumento de él. ¿Para qué? Para estorbar el plan de Dios. Y esto nos hace ver, hermanos, lo delicado que es la posición de nosotros como discípulos. Tenemos que estar alertas de la de los fariseos, de las religiones, de la religión, ante la dura de Herodes, humanista, filosofía humanista, y el ataque deliberado de Satanás. Porque ahora el Señor se dirige a Pedro, versículo 3. Leemos juntos. Reprendió a Pedro diciendo: y ahora el Señor le dice: y tú eres Satanás. Pero sí, tú dejaste que Satanás te usara. ¿Cuándo? Cuando te levantaste aparte. ¿Y cuál es tal cosa? No estamos que vayas a Jerusalén, no estamos dando el voto para que seas aprendido. Nunca tal cosa acontezca. Nosotros sí estamos de acuerdo en que te sientes en el trono, pero en que te sientes en la cruz. Eso no te lo dijo tu corazón, Pedro. Satanás. Satanás te está usando. Pero eso. Y muchas veces usa. Somos nosotros la meta. No somos tan importantes para Él. Nada más somos instrumentos que Él va a usar para destruir el plan de Dios. Imagínese que el Señor hubiera atendido a la voz de los discípulos, al voto democrático de los discípulos. ¿Qué habría pasado? Todo el plan de Dios. El diablo se habría burlado, se habría reído. ¿Y por medio de qué grado? ¿Por medio de quién? De los discípulos. Y va a usar los discípulos. Y va a usar los discípulos. Por eso necesitamos ser discípulos del Señor. Por eso necesitamos permanecer en la vid. Pámpano permanece allí, porque de él nada podemos hacer en la condición de los de manera permanente. Ir en pos de él y sus implicaciones. La invitación para ir en pos de él y sus implicaciones. Versículo 34, leemos juntos. Este es el discipulado, hermano. Esta es la concentración de todo lo que se puede decir. Este es el mensaje de los evangelios. Este es el llamado más importante que el Señor nos hace. Esta es la lección que tenemos de reto. Este es el objetivo del curso de discipulado. Aquí está la esencia y filosofía de lo que es el discipulado. La invitación es paciente, y cualquiera y todos, sin excepción. No es unos como privilegio y otros, pero también es voluntario. Y es voluntario en el sentido de, si alguno quiere venir en pos de mí, tres cosas debe hacer. Tres cosas. La primera es, a intereses propios. Inhibirse a intereses propios. Niégate. Despójate de tus propios intereses. ¿Quieres ser discípulo? No pienses en ti. Piensa en los demás. ¿Quieres ser discípulo? Renuncia a ti y a lo tuyo. ¿Todavía quieres ser discípulo? Niégate. Se los tenía que decir el Señor en esta etapa, en este tiempo. Pero noten ustedes, hermanos, que no es solo, y por eso Marcos ha dado de decirnos, versículo, llamando a la gente y a sus discípulos, por llamado es general. No puede usted decir, pero eso es un llamado para aquellos que han recibido el llamado. No, Dios dice, llamó a los discípulos y llamó a la gente, porque es un llamado para todos nosotros. Y el llamado es, niégate a ti. Despliega ese inhibidor que que viene siempre de querer ser el primer, tener posición, de querer tener y recibir reconocimiento. Y dice la palabra de Dios: no a ti y no a tus propios. Dos, toma tu cruz. Toma la cruz. Tienes que saber que la meta del discipulado es acción. Así que si quieres ser mi discípulo, busca el Gólgota. Extiende tus manos y tus pies y permite que seas clavado. ¿Todavía quieres ser discípulo? Hermano, ¿nos está animando? ¿Está desanimando? No lo que yo creo, pero note que hemos seguido texto por texto. Es lo que dice la Biblia. Toma la cruz. Toma la cruz. Imponte a obedecer. Es lo que quiere decir tomar la cruz. Obedece a la última consecuencia. Con la cruz, saber lo que va a pasar ahí. ¿Saben por qué los discípulos no creen lo que pasaba en Jerusalén a los profetas? ¿Qué les pasaba? Los mataban. Y además, él disipadamente había dicho: ir y me van a matar. La palabra de Dios nos dice: ¿quieres discípulo? Te van a matar. Como nosotros, no voy. Es lo más fácil. ¿Qué dices que va a pasar? Te van a matar. Aquí me quedo. Aquí estoy cómodo. No entale. Ahí está la cruz. No. Sí recibo información, sí me gusta recibir información, sí me condición, sí me gusta los términos de lo que se ofrece en el sentido de lo que me da satisfacción, pero no está el compromiso, no gusta de ninguna manera el sacrificio, no quiero eso, por tanto no voy a entrar en el discipulado. Hermano, si yo entro en el discipulado voy a aprender, y si voy a aprender me comprometo, voy a perder. ¿No es esa la lógica? ¿Qué es mejor? No le entro. Eso es mejor. Me quedo. Mire, tan tranquilo. Sin ningún contratiempo. Duermo bien. Tienes que tomar la cruz. ¿Qué es? Ir tras sus pasos. Sígueme. Esto es lo que el Señor dice. Sígueme. Este es el llamado que el Señor nos hace. Y luego viene una indicación paradójica. Una indicación paradójica. En tres, usando tres porqués, el Señor da la explicación de lo que implica ser discípulo y seguir y servir. Y les dice en el versículo 35: porque todo el que quiera salvar, ¿qué cosa? Paradoja. Y todo el que pierda su vida por causa de mí. Indicación paradójica. Qué contradicción. El que quiere salvar su vida la va a perder. Y eso es para dar satisfacción de los discípulos y poder decir: mira, no pienses solamente en términos de la cruz, aquí está el beneficio, esta es la bendición. Que siguiendo y no, si eres creyente y dejas la cruz, te vas a perder. Pero si eres creyente y tomas la cruz y me sigues, vas a ganar. Porque piensa. Versículo 36, de esta manera, ¿cómo leemos? ¿Qué vas a aprovechar si finalmente cruz por las cosas del mundo? ¿Qué vas a ganar si dejas la cruz de lado porque te parece que es más comodidad y mejor satisfacción? ¿Qué vas a ganar? ¿Cómo va a ser tu inversión? Tu inversión es el Señor, va a ser improductiva, vas a estar en crisis toda la vida y sabes. Porque todo, puedes tener el honor, el reconocimiento, el aplauso, la admiración del mundo, pero tu alma está. Puedes ganar el mundo en el sentido de que tienes que tener una decisión después del análisis de tu inversión. ¿En qué estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo de una manera productiva? Invertir de manera improductiva quiere decir: dejo la cruz y sigo al mundo y gano y pongo el mundo a mis pies. Y el Señor dice: y habrás perdido el alma, habrás perdido la vida, lo habrás perdido todo. Al final del día perdiste todo y te quedaste sin nada. Y nos hace otro cuestionamiento, indicación práctica, inversión productiva. Interesantes preguntas. 2:6. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo y perdiere su alma? Y 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pregúntate. Dejas de lado. ¿Estás de acuerdo en el precio de la cruz? ¿No estás de acuerdo en el pago de la cruz? ¿Puedes por tu redención? Es la pregunta. ¿Puedes pagar otro precio por la redención? ¿Hay otro precio acaso? ¿Hay algo que tú puedes hacer para pagar tu propia redención? ¿Qué sería la respuesta? No. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa da el hombre por su alma? No hay nada que puede pagar por el alma. Entonces, otra vez las preguntas son retóricas. Y las respuestas deben ser muy claras y específicas. ¿De qué te aprovecha? Piensa, ¿de qué te aprovecha ganar el mundo y perder el alma? ¿Qué vas a llevar cuando vayas delante de la presencia de Dios? ¿Cuál es presentar al Señor? ¿Y qué le vas a decir respecto de la redención de tu alma? ¿Qué pagaste por ella? ¿Por qué no vas delante del Señor y le dices: Señor, la y el pago, tú lo pagaste, y yo solamente quiero ser tu discípulo, y como tu discípulo quiero ir donde tú vas, quiero ser de tu vino, de tu sello? Y finalmente, versículo: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está el dilema donde nos dice: mira, tú tienes dos opciones. O me confiesas, mi discípulo, o qué cosa. O te avergüenzas. ¿Qué quieres hacer? O confiesas, mi discípulo, en cuyo caso me sigues. Así sea Jerusalén, hasta la última consecuencia. O aquí mismo, tú te avergüenzas y dices: no, me conviene seguirte, no me parece que sea bueno seguirte. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar? De este mundo. Porque entonces, adúltera y pecadora. Te quedas entre los adúlteros y pecadores. Son adúlteros aquellos que han dejado a Dios de lado y que le han dicho: Dios, no me convienes, yo tengo mis propios dioses, y se van tras sus dioses. Así era en el Antiguo Testamento, ¿no? Y tantas veces que Dios condena al pueblo de adulterio, ¿sabe qué era el adulterio del pueblo? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y se fueron y cavaron los que no retienen el agua, y se sentaron allá en las alturas de los montes, ante los baales y ante hasta los dioses paganos y los hicieron, y me dejaron a mí. Que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él. Y cuando esté delante de mí, le diré: no te conozco. Pero Señor, no te conozco, me dejaste. No son Astarot y Baal ahora, son tres ídolos. El ídolo del éxito, prosperidad, y el ídolo de la seguridad. Por lo menos 36 pagos. Pero me tienen a mí. Y soy el que multiplica los panes. Sí, pero no. Yo hasta no veo. Tengo que repartirlos. Tengo que ver el tamaño de los panes. Tengo también que ver qué llevan adentro. Necesito ver eso para poder creer. Pan alcanza una migaja. No me. O hacer. Te damos gracias, Dios, esta mañana por tu palabra.